sangrienta y genocida, todos pensábamos que con eso alcanzaba. Después nos fuimos dando cuenta con el correr de los años y las experiencias personales que una sociedad más justa y equitativa necesitaba avanzar en otros ámbitos y no solamente en el electoral. Nuestro país tuvo en algún momento la posibilidad de creer en un proyecto de nación, por lo menos en un par de veces de la historia, allá por 1810, cuando se planteó otra el nacimiento de la patria, ¿no? Otro estilo de país que no era el colonial. Luego en 1945, cuando el advenimiento del peronismo planteó un antes y un después para la sociedad argentina, con la recuperación o la generación de derechos que no existían, que nunca habían existido para la gran mayoría del país, que luego fueron de alguna manera conculcados y arrancados del seno de la sociedad por los mismos que luego de haber bajado todas las ideas y las banderas de la Revolución de Mayo, quisieron construir un país para pocos, donde trabajen muchos y ganen unos cuantos. Y el tema de la construcción de un proyecto de nación volvió a recuperarse allá por el año 2003 también, y hoy se sigue trabajando en construir una sociedad, como dije antes, más justa y equitativa. Y eso significa desmontar todas aquellas instituciones colonizadas por el poder que no está precisamente en la Casa Rosada. O por lo menos se ocuparon de que no estuviera durante muchos años. Hoy asistimos a la necesidad imperiosa de cambiar una de las instituciones básicas de nuestro sistema democrático, que es la justicia. Cuando alguien dijo alguna vez aquello de que la justicia es una serpiente que solo muerde a los que están descalzos, dejaba en claro esto que está pasando hoy en día. Argentina asiste a la forma más descarada de una justicia de dos velocidades. La que es para los poderosos suele ser lenta, morosa, y por lo tanto, como decía un abogado amigo mío, la justicia cuando es lenta no es justicia, pero sí es prebenda de aquellos que la disfrutan. Y en otros casos, la celeridad, que en realidad debería ser la norma de la justicia, sirve para que un par de medios hegemónicos se entregan a la práctica canallesca y vil de atacar una de las conquistas más importantes que ha tenido nuestra sociedad, que es la defensa de los derechos humanos. Y nada más y nada menos que atacando a uno de los símbolos más queridos y más fuertes de nuestro pueblo, que son las Madres de Plaza de Mayo. Hasta las 11 estamos en la banquina. En la conducción somos Diego Vidal y Felipe Deslarmes. En la operación técnica, Máxima Teondaquio. Y hoy tenemos la colaboración de Gabriela Ruiz en la operación. Vamos con las tapas. Quiero acotar, esto de la colaboración que tenemos no será un avance familiar sobre la producción del programa, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto? Uno mete a los amigos, se mete a la familia. Para seguir línea con la editorial, nos vamos al menos noble de los medios gráficos, sí, como diría el compañero Aníbal Fernández, que es Clarín, como diría el colega Tenenbaum, así con ese Clarín. Que titula bien grande, porque la noticia más importante para Clarín hoy es que Echo Klender es el dueño de una Ferrari, un Porsche y un yate. Bueno, esto es lo que hablaba al comienzo del programa, el montar toda una campaña de prestigio sobre la inconmensurable tarea Y el ejemplo vivo de resistencia que han sido las madres de Plaza de Mayo y lo que han generado para que hoy tengamos una democracia de mejor calidad que la que podríamos haber tenido si ellas no hubieran existido. Totalmente. Cuando las madres salían a pelear en medio de la dictadura, que eran las únicas que salían, incluso cuando la sociedad las condenaba como locas, el medio Clarín hacía editoriales y hacía notas inventadas sobre supuestos casos de, por ejemplo, subversivos que estaban reacomodándose en la sociedad en un lugar que parecía un hotel 5 estrellas. Apropiándose de papel prensa mientras sus propietarios legales estaban siendo desaparecidos y torturados. Sí. O sea, por un lado el coraje, por otro lado la canallada. Esos son los que hoy cuestionan desde la democracia, ¿sí?, lo que hicieron las madres. Como decía mi difunta abuela, el ladrón juzga a todos de su misma condición. Y lamentablemente, una noticia que realmente es importantísima para la región y que es importantísima para un gran número de ciudadanos de este país, que son los de origen peruano, es el triunfo de Humala, de Ollanta Humala, que representa, o él trata de representar, al ala más progresista de la política peruana, que ganó ayer el balotaje contra Keiko Fujimori, la hija del ex dictador y hoy detenido por crímenes de lesa humanidad, Alberto Fujimori. Y Clarín le da un recuadrito vergonzoso. Realmente. ¿Le da más espacio a Boca? Le da más espacio al partido de Boca, una foto muy grande de Palermo festejando su gol 227. Que no se desmerece, pero me parece que entre Choclende y Humala la noticia era más importante, porque Choclende no salió ahora el tema, ¿no? Bueno, La Nación sí le da un espacio interesante a la noticia de que titulan así: un nacionalista gobernará Perú, Humala venció a Keiko Fujimori. El otro tema importante que señala el diario de La Nación, el diario de los Mitre, es el sur partido por la nube de ceniza. Se refiere al volcán que empezó a fumar, como se dice exactamente, en Río Negro, y que donde dicen que las cenizas ya están llegando a San Martín de los Andes y Chubut. Vamos a tratar de tener una comunicación durante nuestro programa para ver en qué situación están en este momento. Por otro lado, otro de los títulos es: a River la angustia lo acompaña hasta el final. Y, por supuesto, en línea con Clarín no podía faltar el otro título que señalan miserablemente: Eve de Bonafini responsabilizó a los Joclender y habla del tema, trata de instalarlo en tapa siguiendo la línea que plantea Clarín. Bueno, vamos con Página 12. Página 12 sí le dedica su tapa a las elecciones peruanas. Dice: Perú golpea la puerta. Y con casi el 80% de las mesas escrutadas al cierre de esta edición, el triunfo de Ollanta Humala incorporaba al Perú a la ola de centro izquierda que, en sus distintas variantes, gobierna la mayoría de los países de América del Sur. Tanto el boliviano Evo Morales como el chileno Sebastián Piñera se apresuraron a felicitarlo. Y me quiero detener un minuto acá. Acá Piñera lo felicita, pero está preocupado porque con esto se rompe lo que hablamos en algún momento, creo que en el primer programa con Atilio Borón. Sí, totalmente. El eje del Pacífico, ¿no? Que era esta línea de los gobiernos de centro derecha, como el de Colombia, de Santos, y el de Alan García en Perú, el de Sebastián Piñera en Chile. Hoy con esto, teóricamente, se debería romper ese intento de equilibrar la región ante tanto gobierno de sesgo centro-izquierdista, más izquierdista o menos izquierdista. Uh-huh. Bueno, pasamos con Crónica, entonces. Vamos. Para Crónica, a ver, haciendo un número así rápido, es el 50% de la tapa, un poquito más también, es la foto de Palermo, y el título en letras gigantescas es Hombre Récord. Habla sobre el partido de Boca y el título hace referencia al nuevo gol de Palermo. Más chiquitito señala: muy poco para River. Debajo, locura por Ricky Martin. Habla de la llegada del cantante a la Argentina. Por otro lado, sí le da un espacio importante al tema del balotaje en Perú. Y señala, dice: el nacionalista Humala, nuevo presidente del Perú, le ganó a Fujimori 51,4 contra 48,6. Y otro tema también que señala como importante es hay menos cenizas, pero sigue la alerta respecto de lo que estábamos mencionando recién sobre la erupción del volcán en Río Negro. Vamos con el diario popular. Vamos. Diario popular que, como ya le dije en otro programa, se está convirtiendo en mi diario preferido, por lo menos las tapas. Y ojo, diario popular está hoy en los 100.000 ejemplares. Ha tenido un crecimiento muy importante. Y es impresionante. La tapa lo ocupa una gran foto de los jugadores de River con Maidana, Pavone, Funes Mori, cabizbajo y con una cara que realmente dice cuál es la situación. Y el título blanco sobre rojo que dice River se hunde solo. Pero a ver el detalle. Encima de la foto está una banda que dice Humala ya se prueba la banda en Perú. Es buenísimo. No, me son un genio para titular. Porque encima la camiseta de River también es una similitud muy grande. Claro. Y aparte es el equipo de la banda, bueno. Es muy bueno. Y la tapa casi todo de Popular es dedicada al fútbol. Que convengamos que popularmente es lo que más se consume los días lunes. Y esta gente, en una actitud de periodismo inteligente, dedica la página a lo que pasó durante el fin de semana con el fútbol, la derrota de la selección en Polonia y un Iván y el globo que no desinfla su ilusión de mantenerse en primera. Estamos hablando del club Huracán. Uh-huh. Vamos al diario de Dena, de Narváez, el cronista comercial. Que... Y de Alfonsín ahora. Ah, ahora están juntos, parece que van a ser socios. No, en eso no. Será lo más rojo a lo que llegaría Alfonsín, ¿no? Es el curioso. Colorado. No, pero es curioso, ¿no? Digo, después de ese arreglo, el cronista, si bien tiene así una cosa como si fuera un montón de venecitas armado en la tapa, una de esas venecitas principales, arriba, la número uno, digamos, la más importante de todas, entrevista uno, González Fraga. La intervención del INDEC fue inflacionaria, dice. Y no es casualidad que aparezca en la tapa del cronista después del arreglo que hicieron de Narváez y Alfonsín, para el cual González Fraga va a ser el candidato vice. Recordemos que González Fraga fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Menem, uno de los gobiernos de Menem. Además, está sospechado e investigado de ser testaferro de empresas del empresario saudí Guy Faraón, acusado por lavado de dinero. Bueno, las relaciones que ha tenido con Moneta. Proveniente de la droga. Y bueno, obviamente, y las relaciones que tiene con el banquero Moneta, que es bastante complicado también su situación judicial. El otro título entonces es el gobierno tiene una caja de 25.000 millones para disciplinar a las provincias. Me parece que después del arreglo que hizo de Narváez con Alfonsín, este tipo de títulos está mostrando una tendencia importante. Y el otro título así, digamos, que señalan como un título menor igual es privados impulsan mecanismos de ahorro para complementar la jubilación estatal. Bueno, vamos a me iba a hacer un comentario, pero me lo voy a reservar por ahora. Vamos a ámbito financiero, que, digamos, como título más grueso en su tipografía, porque en importancia no sería el mismo, es Avanza Europa con el megacanje griego, es un mini default, que es el único que se encarga de hablar o mencionar la crisis que vive Europa, en este caso Grecia, en su tapa. Después le da también un importante espacio al triunfo de Ollantumala, y se ganaba anoche Nacionalista Humala en Perú. Insomnio en los mercados, tiemblan, que parecen que los mercados, yo me gustaría conocer a... ¿Será José Mercado el que cantaba Charlie? Negocia ya máquina colectora con la UCR. Capaz que le pone un Metrobús también. No, de frente se le mete. Claro, sí, se la va a llevar puesto. Me parece que estamos asistiendo a la eutanasia política, a la Unión Cívica Radical por parte de su Alfonsín. Yo me siento realmente preocupado. Tuve que coincidir por primera vez con Carrió. Carrió dijo que este Alfonsín se parece más al del Pacto de Olivos, claro, que al de 1983. Claro. Realmente, yo creo que el viejo debe estar revolviéndose en la tumba. Creo que Carrió se equivocó cuando dijo eso, se le escapó y no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Pero bueno, después, buscan rastro de Joclender en el yate. No sé qué rastro buscan de Joclender. ¿Rastro de Joclender? No sé, parece... No sé qué es lo que quiere decir. Bueno, no importa, está. Cae también el socialismo en Portugal y sigue el ajuste. Eso es que ayer hubo elecciones en Portugal, elecciones legislativas adelantadas, y al igual que el socialismo español, los portugueses eligieron votar a los conservadores, con lo cual apretaron un poco más el lazo, ¿no? Vamos con tiempo argentino. El título principal es River empató y no reacciona. Perdón, el muchacho de River, pero los vienen fajando en todas las tapas. No. Después... Nos fajamos solos. No pega nadie. Después hay una entrevista que le hacen a Aníbal Fernández, donde el título es una frase que dice él, que es: el objetivo de las madres es muy grande para dejar que se lesione. Respecto de esto, hay una entrevista que le hicieron ayer a Eve de Bonafini, que realmente vale la pena meterse en la web de Tiempo Argentino y revisarla, la nota vale la pena. Bueno, yo quería, con respecto a River, como hincha consuetudinario que soy de River, reconocer la actitud de ayer del Vichy Fuerte, que pidió disculpas al hincha de River cuando hizo el gol, ¿no? Y le hizo el gol a River y le complicó la vida a River. Le pidió disculpas a la hinchada, porque sabe la situación en la que entraba River con ese gol. Además, en un momento también paró él, abandonó una jugada para atender a Almeida porque él lo había golpeado. Y después, en una entrevista, él dice que realmente no era el resultado que se merecía, sino que tenía que haber sido otro, como dando a entender que tenía que haber ganado River y no a Colón. Realmente, jugadores como este, lamentablemente, con 38 años, mucho más en primera no le queda, porque supongo que físicamente no estará mucho tiempo más jugando, pero lamentablemente es un jugador que debería multiplicarse, o por lo menos en la actitud de él. Totalmente. Copiarte, ¿no? Me parece que está bueno, viene a ser el Torino, podemos decir, de que es el Torino del fútbol. No, sí, no sé si el Torino del fútbol, pero me parece muy loable lo de este tipo. Otro jugador hubiera ido a burlarse Totalmente. De la situación de River. Sin embargo, él fue a pedirle disculpas a la hinchada de River. Y nadie le podía cuestionar que lo festeje. Obvio, hace un gol tiene que festejarlo. Bueno, vamos a Tiempo Argentino. Tiempo Argentino. No, y en Tiempo Argentino nos olvidábamos de señalar también un tema también importante: es impugnan a un candidato del PRO por integrar la UCEP. Ah, bueno. Es un tema que es el único diario que ha pasado cuenta de esto. Sí, sí. No, vamos a ver en algún momento. Si averiguamos un poquito más, ¿en qué está el juicio por el accional de Lucé, este grupo de choque que había creado Macri para desalojar los espacios públicos de gente, entre comillas, indeseable, que parece que... No, bienvenido, que no es bienvenido, no, digamos. ¿Cómo se llama? No es bienvenido, como dice la publicidad de Macri, y eran echados virtualmente a palo de las plazas, de los espacios públicos. Bueno... El objetivo de las madres es muy grande para dejar que se lesione, que había dicho Aníbal Fernández, como dijiste vos, que acá lo reproduce el Tiempo. Y después, con respecto al empate ayer de Boca, gracias a su delantero estrella, le digo, no le digan loco, ahora se llama el Nene Palermo. Y con esto, uy, acá hay otra que tiene, que no me quiero dejar pasar de Tiempo Argentino, que dice, un custodio de Cobo preso por gatillo fácil. Mirá vos. Ah, no es positivo eso. No. ¿Podemos hacer una más? Sí, una etapa más. Vamos con el BAE, que estamos acompañando a los compañeros que están en conflicto todavía. Deberían estar resolviéndose esta semana. Vamos a intentar ver, vamos a tratar de estar al tanto de esto y poner a todos nuestros oyentes respecto de la problemática que están viendo los compañeros de BAE en la semana en que se festeja o se celebra un nuevo Día del Periodista. Uno de los temas es banqueros en alerta por reformas a la ley de entidades financieras. Sí, digamos, está planteando justamente la resistencia que van a tener algunas entidades, algunos banqueros, por la ley, el proyecto que pretende darle carácter de servicio público al sistema y que volverá a discutirse en la comisión antes de fin de mes en diputados. Por otro título, también, por supuesto, resalta lo de Perú, que dejó atrás su pasado fujimorista y eligió a Humala. Y la Organización Mundial de la Salud recortó más de 1.000 millones de dólares de su presupuesto. Por supuesto, también hay algunos otros títulos, como YPF cerca de convertirse en la única dueña de Metrogas, Buenos Aires, una de las ciudades donde más gastan los turistas, y Palermo alcanzó a San Filipo como quinto goleador. Bueno, vamos a una tanda y un temita musical. Vamos. Así relajamos un poco. Amanece la ruta.

Bueno, mientras esperamos la comunicación del momento, vamos a seguir hablando de las cosas que nos preocupan, que es esto de la situación política del país, de quiénes nos van a representar, quiénes están bregando por llegar a algún lugar en octubre. Y bueno, ahí vamos a ver, Felipe, que nos cuenta de eso. Bueno, antes tenemos algunos llamados que nos han dejado que queríamos reproducir, algunos mensajitos que nos dejaron en el teléfono. Y no queremos olvidar señalar que vamos a hablar después respecto del programa de... A ver, vamos a hacer un sorteo de entradas de cine y para eso hay que responder por mail a labanquina@gmail.com. ¿Cuál es el país que produce más películas en el mundo? ¿Vamos a escuchar esos mensajes? Sí, buenos días, compañero. Les habla Hugo Moyano y como siempre los estoy escuchando acá en el camión y me encanta este programa en La Banquina, porque todo el tiempo están mordiéndola ahí, tratando de pasar ese límite. Así que los felicito y sigan así, ¿eh? Hola, ¿cómo les va? Les habla Luis de Liga y bueno, yo soy una persona que muchas veces estuve en La Banquina, pero siempre en la senda y en la ruta del movimiento nacional y popular. Así que, Diego y Felipe, los felicito a pesar de que sean blanquitos. Hola, buenos días. Les habla Riquelme. Y la verdad que La Banquina es un programa que me pone muy feliz y que toda la mañana escucho. Un saludo para toda la gente de San Martín. Aló, aló, aquí desde la República Bolivariana de Venezuela les habla Hugo Chávez Figueroa y estoy decidido a estatizar ese programa en La Banquina. A partir de este momento empieza a transmitir por la Radio Caracas Televisión para todo el mundo. Así que Diego y Felipe los hemos nacionalizado. ¡Viva en La Banquina! ¡Viva ese gran programa revolucionario! Buenísimo. Bravo. Estamos con... ¿Cómo estamos? Tenemos unos llamados impresionantes. Pero bueno, es en la voz de Ariel Tarico, el genial imitador, que hace el viernes pasado estuvo en el Teatro de la Plaza. Estamos con él en el aire para hablar un poquito de cómo es hacer humor político. Hola, Ariel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué dicen? Fantástico, impresionante. Realmente por un ratito creímos que eran todos ellos los que nos habían llamado. Bueno, gracias. Contanos un poquito de esto. ¿Cómo es hacer humor político hoy? Mirá, la verdad que es algo muy divertido. Yo creo que es una forma de quizás hacer catarsis, ¿no? De un poco de las cosas que nos pasan. Creo que yo lo tomo así, como algo sano, algo que se puede ejercer con mucha libertad porque estamos viviendo en democracia. Y creo que eso es lo lindo, ¿no? Que uno todo el tiempo puede correr los límites porque estamos viviendo en libertad y cuando decimos una cosa por la radio no tenemos un falcón en la puerta que nos esté esperando. Así que fundamental. Creo que es un momento muy divertido para hacer humor político. Uh-huh. Has estado en programas, digamos, incluso en algunos estás todavía, con Nelson Castro, con Chiche Hellblum, con sí. Pettinato, con Mateico... Uh-huh. Has compartido programas, has estado en el programa de Mirtha Legrand también, junto con otros grandes humoristas como vos, como Corona, El Negro Álvarez. Sí. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta que lo tuyo era el humor? Y mira, tiene que ver con una vocación que viene desde muy chico, ¿no? Sobre todo impulsada por mi familia, quizás inconscientemente. Mi viejo me regalaba, por ejemplo, los libros de Fontana Rosa, y con él veíamos también los programas humorísticos de esa época, los programas de Minguito, de Juan Carlos Mesa, los de Tato Bores, veíamos mucho esa televisión, y bueno, siempre conversábamos de todo lo que era el humor y los distintos comediantes, y bueno, quién nos gustaba más, y creo que en mi casa, en Santa Fe, empezó un poco a gestarse eso, ¿no? Que yo empecé como a soñar, ¿no? Viendo, por ejemplo, a Gianni Luna Day, que yo lo recontra admiraba como artista, empezaba a soñar en que en algún momento iba a vivir de esto, es decir, iba a llegar o a ser un dibujante, porque en principio yo quería ser dibujante de historietas y cómics y bueno, de caricaturas, o también me picaba el tema del bichito de la actuación. Así que yo creo que todo esto, cada artista te debe decir lo mismo, todo empieza, ¿no?, en tu casa, ¿no?, jugando. Uh-huh. ¿Y cómo planificás hoy cuando tenés que hacer un show? ¿Qué cosas tenés en cuenta? Uh-huh. ¿En qué momento planteás que un personaje se mantenga vivo o lo terminás, sí, digamos? Y mirá, tiene que ver mucho con la actualidad, con lo que voy tanteando en la gira, es decir, esto de que vengo recorriendo distintas zonas desde que se inició el año, porque iniciamos el año en la costa y anduvimos por, bueno, San Bernardo, Gesell, estuvimos Montehermoso, también por Miramar, Pinamar, entonces distintos públicos, y entonces uno como que va tanteando un poco qué personajes pegan más. Por ejemplo, hoy si hago un show no puedo dejar de hacer a Moyano, porque si no lo hago la gente me lo pide. Claro. Entonces es como que tiene que ver mucho con dejarme fluir, más que nada. ¿Pasa eso con tenés, sí, existe esa relación con la gente? Supongo que en el teatro se da más que en otros, sí, ámbitos, pero esto de que sí, te piden, sí, te gritan, ¿qué haces? Sí, sí, porque es más directa la relación y al tener la respuesta ahí instantánea del público, bueno, se da que la obra se va enriqueciendo con la ayuda de la gente, es decir, con la percepción de la gente, es decir, esta es una obra que ya lleva 4 años en cartel, tanto en la calle Corriente como de gira por el interior, y bueno, todo el tiempo ha ido metamorfoseando, es decir, nosotros, por ejemplo, atravesamos lo que era la crisis del campo, donde no sabíamos si nos cortaban la ruta cuando íbamos a Entre Ríos, por ejemplo, después al año siguiente tuvimos la gripe A. Incluso hacías lo del campo y hacías a De Angelis. Claro, ahí explotaba, me acuerdo que cuando iba a... Así te abrían la ruta, ¿no? Claro. Así te dejaban pasar. Claro, decía, minga, que nos van a poner de rodillas. Y ahí, en Paraná, me acuerdo que cuando lo hacía, el teatro se caía abajo. Y hoy, por ejemplo, cuando lo hago de Ángel y ya, digamos, recordando el tema del campo, es otra la reacción completamente distinta. Claro. Y bueno, y eso es lo lindo que tiene de ir atravesando, ¿no?, las distintas noticias, los distintos problemas que por ahí tiene el país y seguir adelante, ¿no?, a pesar de todo con la obra y bueno, todo el tiempo va cambiando el público también. Me pasa que, por ejemplo, con Petty se sumó un público joven, nuevo, que también me pide otros personajes como Florencia, como Ricardo Ford, y bueno, trato de ir incorporándolos de a poco. Ariel, Diego Vidal te habla. Sí, ¿cómo andas? Bien, bien. Vos en realidad imitás a personas más o menos conocidas, sobre todo con bastante aparición en los medios, sí, que vos los convertís en personajes, porque esa es la tarea en definitiva del humorista, sí, para dar la clave y el intercambio con tu público. ¿Tuviste alguna vez un encuentro con alguno de esos personajes y que te haya dicho, che, me encanta cómo imitás, o te haya, sí, reclamado algo? Mira, fue en distintas épocas. En una época, por ejemplo, que yo lo hacía mucho a Gastón Pauls, vino acá a la radio, hicimos un sketch junto en el programa de Lalo y se divirtió mucho. Después con Guillote Coppola me pasa que bueno, que siempre me comenta que los amigos le dicen, che, te escuché recién en la radio contando anécdotas y me dice, llamame, así te cuento más anécdotas, así renovás el speech. En general tuve muy buena onda con todos los personajes, siempre, bueno, les gustaba la imitación. Hiciste Cazuela de Tariscos, que es el espectáculo que estás presentando, sí, que vimos el viernes 3 en San Martín, sí. ¿Y dónde se va a presentar ahora? Y bueno, ahora seguimos un poco de gira por la provincia de Buenos Aires. El viernes voy a estar en la sala de Leopoldo Marechal ahí de Moreno, el sábado en la Sociedad Italiana de San Miguel, y el domingo me voy a Tigre, al nuevo teatro Nini Marshall, que me dijeron que es hermoso, y bueno, nunca fui a Tigre, así que va a ser una experiencia linda, seguro, y bueno, seguimos así girando y yendo a los teatros de los distintos lugares donde me escucha la gente. Eso, lo lindo que tiene girar es que vas cambiando de público, y a veces en el Facebook me preguntan, che, ¿cuándo vas a estar por tal lado, por tal otro? Entonces, bueno, me sirve esto de ir picoteando en distintos lados. Claro, qué bueno. Bueno, Ariel Tarico, te agradecemos muchísimo la participación. La verdad que igual no me quiero quedar sin pedirte uno más. Bueno. Mañana es el Día del Periodista y queremos pedirte un La Nata. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? La verdad que estoy muy contento de celebrar el Día del Periodista. Mañana les adelanto que voy a ir a 678 y me lo voy a fumar a Barón en vivo. Buenísimo, Ariel Tarico, muchísimas bien, gracias. Gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias. Un chicos, abrazo. Un abrazo grande. Bueno, este es definitivamente un programa de humor. Totalmente. Ya vamos a dedicarnos a esto porque realmente entre Tato Bore, Lelutier, Tarico... Es que es importante, el humor es importantísimo. No, sí, no se podría vivir sin humor. Jaureche, un gran pensador argentino, señalaba que nada importante se puede hacer con tristeza, así que por eso le ponemos un poco de humor. Vamos a una tanda y seguimos con el programa. Seguimos en La Banquina. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por Cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Seguimos en La Banquina. Bueno, hoy fue un día de mucho, mucho humor. Para ver si levantamos la tarde gris. Y los lunes, lo mejor para mí. Sí, está muy bien. El humor. Unos buenos mates calientes que hacen falta con este frío. Uh-huh. Y el humor que nos trajo recién Ariel Tarico, que realmente... Es grande. Es la capacidad que tiene. Pues aparte, por ahí... Realmente creo que es un espectáculo que hay que ver en vivo. Porque, por ejemplo, cuando hace a De Angelis, se pone el dedo pulgar tocando una de las paletas, uno de los dientes de adelante. ¿Y se acuerdan que se le había roto a... A De Angelis, digo, le faltaba un diente, sí. Bueno, después se lo puso. Claro, pero bueno, digo, sí, consiguió algún dinerillo para poder hacerlo. No, tenía un asistente, un asesor de imagen que fue que le dijo que quedaba mejor con los dos, claro, con todos los dientes. Pero digo, para no confundirse con la peonada, ¿vio? Claro. sí, con el aluvión. Digo, pero el hecho de incluso, cómo marcaba el detalle gráfico de ponerse el pulgar tapando esa falta del diente. Y realmente hace parte de el espectáculo es genial, la verdad que lo recomendamos muchísimo. Vamos a recordar la consigna de hoy, es para llevarse las entradas para los espacios Inca y para los espacios de primer plano, es ¿cuál es el país que produce más películas en el mundo? La respuesta, las esperamos, las deben haber enviado ya a labanquina@gmail.com. entre todos los que hayan respondido, vamos a sortear algunas entradas. Pero para responder eso, no lo va a responder mi amigo Diego Vidal, no lo voy a decir yo, lo tenemos al director de cine Gabriel Condron en el aire. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás? Buen día, Gabriel. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Felipe? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito, dale, la consigna. ¿Cuál es el país que produce más películas? Bueno, es la India. La industria se llama Bollywood. Bollywood. Bollywood. Ajá. Bollywood. Sí, es una mezcla de Bombay y Hollywood. Ellos producen prácticamente casi el doble de lo que produce Estados Unidos. Hay mucho en Internet para ver. A mí yo la pregunta la hice más que nada por lo siguiente. A mí me llamó la atención. Para nosotros es normal hablar de Bollywood, digamos, para los que hacemos cine. Ajá. Pero en la Argentina, por ahí me parece que es como que se entiende que Estados Unidos es... La meca. La... Exactamente. Totalmente. Y Bollywood produce incluso las películas más caras de acción también. Es decir, rompen uh-huh. más autos y... Lo interesante es lo cultural, que nosotros hemos tenido muy poco material para ver. Una de las películas, por ejemplo, que son de la India, de Bollywood que se ha visto acá fue Small Dog Millionaire. No sé si ustedes. ¿Quién quiere ser millonario? Sí. Que el chico va al programa de televisión. Sí. Bueno, ahí se puede observar un poco cómo es el cine de Bollywood. El cine de Bollywood se caracteriza por tener distintos géneros. Lo más importante de la India es que la gente tiene participación en el cine. Uh-huh. Entonces a ellos les encanta, por ejemplo, la parte musical. Entonces están viendo un policial y de golpe hay una parte musical y todo el mundo baila en el cine. ¿Bailan en el cine? Sí, hay cantidad. Es muy bueno eso. Sí, bailan en el cine. En principio, en los 70, las películas duraban 6 horas, más o menos. Ah, y ahí sí, bueno. Tenés que bailar, tenés que dormir, comer, todo. Exactamente. Vos sabés que la gente, incluso había como un lenguaje, ahora cambió, ¿no? Pero había como un lenguaje, por ejemplo, que si venía el almuerzo en la película, trataban de que fuera en tiempo real el almuerzo. Entonces, digamos, es como que ellos aprovechan, tienen una pasión muy grande por el cine. Qué bueno. Y lo interesante es eso, ¿no? Que todo lo que es musical tienen pasión y después tienen distintos géneros. O sea, vos vas a ver una comedia y de pronto pasa drama, y de drama pasa acción, y de acción pasa policial, y de policial pasa a película de amor. O sea, está todo dentro de la misma película. Hoy están durando 3 horas, 4 horas. Ah, bueno. Van a chicar. Voy a ir a alguna entonces. Bueno, esta Moulin Rouge es larga también. Sí. Y Moulin Rouge, no te digo Small Dog Millionaire, te digo Moulin Rouge, viajó a la India, donde trae referencias en la parte de lo que es la parte de la coreografía de la película. Es decir, y el director de Small Dog Millionaire es el director de Trainspotting. Ah, claro. Ah, bueno. Que es un director inglés. Bueno, queda claro que la diferencia principal, creo, entre Bollywood y Hollywood es que Bollywood es una herramienta cultural y en Hollywood es un arma cultural. En realidad son dos los intereses que se mueven detrás de uno y otro, evidentemente son lo mismo, porque lo que hacen los hindúes es desarrollar una estructura de consumo cultural para su propio país y, bueno, para la exportación, pero principalmente para ellos, porque se adaptan a la realidad de ellos. Como estás contando esto, película de 6 horas con escenas en tiempo real, bueno, que tiene que ver con la cultura propia, ¿no? Y en cambio Estados Unidos utiliza, todos sabemos, la industria de cine también para imponer un modo de ver el mundo y la vida, ¿no? Gaby, sabes que justamente con ese tema queríamos consultarte. Nos quedan 2 minutos nada más para comunicarnos, porque vamos a tener que ir a una tanda, pero no queríamos dejar pasar otra semana más sin hablar del tema de los ingleses que están haciendo una película sobre las Malvinas. Ah, y sí, que sí. Comentaras algo sobre el cine como soberanía, ¿no? Y vos fíjate que cuando empezó en Rusia, no, cuando empieza a estudiar cine, lo primero que estudia es Eisenstein, que es el que inventó el lenguaje. Claro. Es decir, ¿cómo hago? Decía, ¿cómo en Rusia con la revolución decían, ¿cómo hago para llegar con el mensaje a Siberia? Al medio de la nada, con el cine. Es decir, con el cine. El claro. Cine es una forma, digamos, de generar la matriz de pensamiento de un pueblo y demostrar tu pueblo hacia el mundo. Claro, Jauretche decía eso, ¿no? La cultura es la cuña por donde entra la penetración económica. Y sí, porque vos lo que vos tenés en la Argentina es tremendo, es decir, sobre todo que no se ha hecho un análisis del mensaje todavía de lo que es el cine americano. Yo tengo una hija de 15 años, por ejemplo, que mira películas de terror en este momento, donde todas las películas que mira, que son la mayoría clase B americanas, los chicos se pierden en la naturaleza y detrás de la naturaleza siempre hay un psicópata hijo de puta. Claro. Es decir, eso genera miedo y totalmente. El miedo genera inseguridad. Entonces hay contenido en esa película, no es una película de terror. Hola. Bueno, vamos a intentar contactarnos de vuelta. Vamos a una tanda mientras tratamos de comunicarnos de vuelta con Gabriel para que redondee la idea. Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Con respecto a esto que se ha debatido tanto de mi lealtad, algunos ven en mí como un defecto, Otros creen que es una virtud. Yo pienso que es una virtud muy honrosa. Yo soy así. He sido toda mi vida así. Seguiré siéndolo. Porque creo que la lealtad es una virtud. Y esa lealtad que yo le he dado al general Perón en todas las actividades de mi vida, seguirá así, insobornablemente, inquebrantablemente. Porque creo que la lealtad edifica indudablemente en forma más honrosa al ser humano. Con la lealtad, el pueblo argentino ganará las elecciones de los hermanos y se instalará el pueblo el 25 de mayo próximo en el gobierno justicialista. El Frente Justicialista de Liberación, con la lucha del pueblo, asegura viviendas dignas, un salario real para todos los trabajadores, nuevas fuentes de trabajo, total amnistía para los hijos del pueblo, hospitales y dispensarios gratuitos, amplia libertad para el pueblo, escuelas y universidades para el pueblo, una cultura nacional y popular, control obrero de la producción, la lucha por el socialismo nacional, la nacionalización de los sectores claves de la economía, liberación, una patria socialista con... Bueno, acotar algo a esto que acabamos de escuchar, que era la voz de Héctor Cámpora, el expresidente Héctor Cámpora, durante la campaña que lo llevó al gobierno que asumió el 25 de mayo de 1973. Quería corregir algo del comienzo, la editorial, que yo no mencioné, que también durante 45 días de 1973 existió un proyecto nacional. Era lo que quería contar. Se me había escapado y quería ser justo con la historia. Totalmente. Bueno, estamos de vuelta, sí, conseguimos la conexión. Bien, estamos contigo de vuelta, Gabriel. Bueno. Se nos cortó, perdona. Bueno, estábamos hablando de... Estábamos hablando un poco, sí, respecto de la soberanía y... De la soberanía. Bueno, los ingleses largan la película en función de los 30 años que se cumplen de la guerra. En 2012, es la historia del Coventry, un barco que hundieron los argentinos, atacado por 3 aviones de la Fuerza Aérea. El libro está escrito por el capitán de ese barco. Y bueno, y obviamente la película, no le quepa duda que es para marcar soberanía sobre Malvinas. Nosotros hemos hecho más películas que ellos sobre Malvinas. Había una película inglesa que yo tuve oportunidad de ver, de un chico que fue a la guerra y digamos, y después... queda mal. Lo que me quedó claro de lo que leí de esto es que es lo mismo que lo de Vietnam. Vos podés hacer películas sobre la guerra, cuestionando la guerra, y podés hacer películas sobre la guerra cuestionando si la perdimos, la ganamos, quién es el malo o quién es el bueno. Es decir, esto fue lo que pasó con Apocalipsis Now en Estados Unidos. Coppola es el primer director que hace una película sobre Vietnam donde no plantea por qué pierde Estados Unidos la guerra, sino que la guerra está mal. Por eso tuvo tanto problema. Sí, claro. Porque todas las películas de Vietnam tratan de por qué la perdieron. Es decir, y Rambo no es otra cosa que el soldado vietnamita. Un tipo con un cuchillo metido en una cueva bajo la tierra 3 días, un soldado vietnamita. Claro. Ese es el héroe americano. Por eso hay tanto mensaje y tanta falacia en el cine y está tan armado. Nosotros y por eso en plena crisis económica feroz del gobierno de Bush... Se recortaron todos los presupuestos menos el de cine, que incluso lo aumentaron. Es impresionante lo que genera el cine y lo que hace el cine, digamos, formando estilos de vida, formando mercados de venta. Bueno, yo creo que Argentina está plagado, ¿no? El otro día me daban un ejemplo en una conferencia, por ejemplo, la gente del canal de Cultura Nación y decía, bueno, si yo tengo 10 millones de dólares... Lo invierto en una película argentina, voy a perder. Y lo invierto en una película americana, voy a ganar. ¿Por qué? Porque la película americana se va a ver. No claro. Porque sea buena o mala. Sino porque tienen todos los medios. ¿Quién son los dueños de los cines en Latinoamérica? Son los dueños de los canales. Son los dueños de la grilla. Entonces vos querés ver película, vas a ver película americana. Exacto. En el cine, en la televisión, en el cable. Entonces por todos lados... Están entrando los tipos con un mensaje, siempre con un mensaje. Quédate en el sillón, comprate un control remoto, como dice Galeano. Claro. Y al sistema le conviene, ¿no? Obviamente. Bueno, Gaby, entonces, para redondear, dos cositas quería completar. La respuesta correcta entonces es de cuál es el país que produce más películas en el mundo. Es la India. La India, perfecto. La India. Y contanos un poquito, quienes quieran tener el servicio de... quienes quieran conseguir las películas que pasan en Cine para Todos, ¿a dónde tienen que hacer? ¿Cómo pueden comunicarse? El tema es así, tienen que mandar un email a vicepresidencia@inca.gov.ar. ¿Quiénes son los que pueden solicitarlo y para lo qué? Lo pueden solicitar todos los que tengan, digamos, un grupo sin fines de lucro, ya sea un grupo de jubilados, una agrupación política, un comedor estudiantil, un comedor de niños, todo lo que sea sin fines de lucro y tengan un proyector, solicitan el ciclo de Cine para Todos, que pueden entrar a la página, la googlean en Cine para Todos, Inca Cine para Todos, y piden el ciclo de cine que les conviene. Está el ciclo de cine infantil, está el ciclo de cine de fútbol, está el ciclo venezolano, está el ciclo argentino, el ciclo político, tienen distintos ciclos. Genial. El Inca se encarga de mandarte el material y los afiches para que vos hagas, digamos, que sea un buen convocante, digamos. Sí, más que nada están bien elegidas las películas, digamos, para que no tenga que hacer la gente la decisión de qué películas pasar, claro. Está armado con películas que ya te mandan los originales y que tienen un sentido para el ciclo que vos armes, ¿no? Genial. Bueno, hablábamos con Gabriel Condrón. Gabriel, muchísimas gracias por haber salido en La Banquina. No, gracias a ustedes. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Estamos con el espacio de Los Malditos y queremos hacer una referencia respecto del Día del Periodista que vamos a celebrar mañana. Hay una frase que es un periodista que tenemos la suerte de que siga con nosotros. Digo, no solamente queremos homenajear a Rodolfo Walsh, también tenemos todavía la suerte de poder leer y debatir con Horacio Verbisky, que en algún momento dijo una frase que voy a repetir ahora. Una definición que hizo del periodismo con la cual coincidimos y que nos gusta mucho. El periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer, y a través de ellos la sociedad, es el mero derecho al pataleo, lo más equitativa y documentadamente posible. Criticar todo y a todos, echar sal en la herida y guijarros en el zapato. Ver y decir el lado malo de cada cosa, que del lado bueno se encarga la oficina de prensa. De la neutralidad, los suizos. Del justo medio, los filósofos. Y de la justicia, los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tiene el periodismo? Saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Vamos, señores, ¿qué les cuesta darnos el gusto? Antes de irnos, queremos recordarles que este viernes en el ECUNI, el espacio de Madres de Plaza de Mayo, donde fuera la ESMA, que queda en Libertador y General Paz, vamos a proyectar gratis en el microcine Aunque me cueste la vida, un documental sobre el camarógrafo argentino que filmó su propia muerte en el Chile de Pinochet. Y para hablar con los presentes va a estar su director, Pablo Espejo. El autor de la investigación es, que podríamos hablar el lunes que viene, si te parece, con Dale. Emilio Modesto Guerrero, periodista venezolano, autor del libro que contiene la investigación sobre este asesinato de este periodista, que era un camarógrafo de Canal 13, justamente. Y además el biógrafo de Hugo Chávez, y es un amigo, así que vamos a ver si... Vamos, lo sacamos entonces la semana que viene. Ahora sí, se terminó el programa, que ya se convirtió en el vicio de los lunes a la mañana. Lo hicimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes, desde la operación técnica Maxi Matondacchio, y hoy colaborando, una colaboración de lujo en la producción ejecutiva, Gabriela Ruiz. Lo que es el miedo de volver a casa, ¿no? ¿Viste? Bueno. Atenta a la neurona. Sí, sí, y cuidado, como decía... este que dice que de la mala leche lo único que queda es la nata. También está el otro, el compañero Pergolini, alguna vez fue compañero, que decía que cuidado que hay mucho garca dando vuelta. Hasta el lunes que viene. En tu mente soy un...